quiero contar lo que tengo yo, una hermosa nena, todo corazón. Y por eso hoy, con mucha emoción, quiero yo cantarle con todo mi amor. Qué linda muñequita la que Dios me dio, celeste sus ojitos como el cielo son. Qué hermosa rubiecita la que tengo yo, se llama ella Carlita, Carla Corazón. Quiero contar lo que tengo yo, una hermosa nena, todo corazón. Y por eso hoy, con mucha emoción, quiero yo cantarle con todo mi amor. Qué linda muñequita la que Dios me dio, celeste sus ojitos como el cielo son. Qué hermosa rubiecita la que tengo yo, se llama ella Carlita, Carla Corazón.